me canso de ti, de tu ambición. Y a costa de ella con tu dinero quisiste comprar. Ay, no lo niegues, fue demasiado importante. Costará lo que costará encontrar un sitio para ti en la sociedad. Te burlaste de ella, pobrecita ella. Busca a tus amigos, déjamela a ella.